mi corazón para que comprenda mi pasión y me des el sí, mi dulce amor si me das tú, linda mujer, lograremos la felicidad y por siempre yo le cantaré un merecumbe, voy a enamorar. Merecumbe, pa' Teresa, porque su amor me embeleza, esa muchacha preciosa, tan fresca como una rosa. Felicidad y por siempre yo te cantaré un merecumbe para enamorar. Merecumbe para Teresa porque su amor me embeleza, esa muchacha preciosa, tan fresca como una rosa.